estaba dirigida a Buda. Así comenzaba la nota suicida de Kurt Cobain a Buda, hablando desde la lengua de un simplón con experiencia. Otro dato interesante sobre Kurt Cobain: estuvo a punto de enlistarse en la Marina estadounidense a los 18 años, enfrentado a no tener dónde vivir por tercera vez. Estuvo tan desesperado que estuvo sentado hablando con un reclutador de la Marina. Lo consideró seriamente antes de dedicarse a la música. Datos de Kurt Cobain: 59 años estaría cumpliendo hoy. Empezó a cantar a los 2 años, empezó a tocar piano a los 4. Y un último dato: hay un pedazo de una canción del Nevermind de Nirvana donde él dice que vive debajo de un puente. Esa canción es una canción escondida en el álbum Nevermind. Es una canción que está en el CD player, está después de la última canción. Uno se tiene que... No me acuerdo cuánto se demora en comenzar la canción, pero era muy frecuente que los rockeros alternativos escondieran una cancioncita al final del CD, unos 5 o 6 minutos después. Esto lo hicieron también los Stone Temple Pilots en su disco 4. Esa canción, que se llama Something in the Way, que volvió a ponerse de moda hace unos años luego de que la metieran en la película de Batman protagonizada por Robert Pattinson, un blues con un violonchelo súper pesada y súper depresiva, se discutió mucho sobre en esta canción. Kurt Cobain dice que vivía debajo de un puente a propósito de este tema de que estuvo a punto de quedarse en la calle, y en varias ocasiones se habló de eso y se ha documentado en muchas partes que la canción Something in the Way dice al principio Underneath the Bridge, debajo del puente, porque él vivió debajo de un puente. Pues recientemente me leí la biografía muy bien documentada por el escritor Charles Cross, que se llama Heavier Than Heaven, y resulta que no es cierto ese cuento del puente. Es un invento. De hecho, es uno de los múltiples inventos que Cobain le planteó a los periodistas de música en aquel momento, tergiversando un poco las verdades detrás de su canción o de sus canciones para hacerse más popular. Esta historia nace en un reportaje que hizo Michael Azerrad, un periodista norteamericano que trabajaba para Rolling Stone por allá por la época del lanzamiento de Nevermind de Nirvana. Pero Cross ha logrado desmentir que Cobain alguna vez hubiera vivido debajo de un puente. Y así entonces, unos datos curiosos ahí breves sobre Kurt Cobain, quien estaría de cumpleaños número 59, y aquí está con una de sus canciones más grandes. Esto se llama Come As You Are. Come As You Are de Nirvana, de su álbum Nevermind, en Mañanas de la X. Antier, ayer y hoy estoy en modo oasis porque se están cumpliendo 30 años, Catalina. Ya 30, uy, mira, 30. Tuviste el placer de verlos. Así es, 30 años está cumpliendo hoy, ayer y antier esta gran canción de 1996 del álbum What's the Story, Morning Glory, como lanzamiento oficial. Esto se llama Don't Look Back in Anger. Está Rock DJ de Robbie Williams. Vamos a hablar de Beyoncé y de Jay-Z, porque parece que hay colaboración primero con Bad Bunny. No me extrañaría, ya que Beyoncé es esposa de Jay-Z y Jay-Z es el ejecutivo encargado de armar el Super Bowl para la Liga Profesional de Fútbol Estadounidense, donde acaba de estar Bad Bunny. Sí, es que después de esta presentación, pues Beyoncé publicó algo en Instagram que muchos han tomado como muy intrigante, y todo surgió a partir de unas publicaciones en donde ella estuvo mostrando cómo vivió el partido, pues, del Super Bowl por un lado, y es un carrusel de fotografías, unas de ellas antes de salir del hotel con Jay-Z, otras en su palco donde está la bandera de Estados Unidos o la bandera de Puerto Rico, y pone como, entonces todos vamos pa' PR. Pone simplemente eso, uh-huh. El hecho pues de que haya llegado tan poco tiempo después de la presentación del intérprete en este show de medio tiempo, pues fue suficiente para que empezaran las sospechas de que podría deberse a algo más que una felicitación. Pero luego Beyoncé borra todas sus publicaciones después de terminar pues en la presentación del medio tiempo, y pues todavía no tenemos una respuesta, pero sí podría suceder. No es la primera vez que Queen Bee se empieza a hablar con el Conejo Malo, ya lo sabemos por la relación que tú mencionas. Además, será colaborado con otras muchas artistas del universo anglo, así que podría suceder. Y la otra noticia es que Jay-Z se ha cambiado el nombre, fue lo que alcancé a leer. No sé si sea cierto, no lo he corroborado, pero estuve leyendo en redes sociales que ya cuando entras a buscar Jay-Z tienes que ponerlo con una diéresis. Sí, o sea, pones sí. En la Y los dos punticos arriba. Hay que poner los dos punticos en la Y para que te aparezca Jay-Z en todas las plataformas, ¿no? Sí, dice pero... J-A-Y, los dos punticos arriba y sí. Pero el tema es que intenté hacerlo desde el celular y al oprimir la Y, o sea, ¿sabes? Cuando oprimes la A te sale la tilde para un lado, para el otro, dos punticos. Cuando pones en la Y no te sale, entonces no sé qué tan efectivo puede ser. Así es. De hecho, eso es lo que están especulando en redes sociales, Cata, y es que como se dificulta la digitación, es más difícil para el usuario también buscar el nombre del rapero para averiguar qué ha pasado con él en su involucramiento en la lista de Jeffrey Epstein. Uh-huh. Entonces, al dificultar la digitación de su nombre, se debilita también la presencia del mismo en motores de búsqueda, y de esa manera borran la presencia o por lo menos el interés de la opinión pública por el involucramiento del reconocido magnate del hip hop en las actividades relacionadas con Jeffrey Epstein, ¿no? Sus visitas a la isla Epstein y todas esas cosas. Claro, es toda una jugada. Es una jugada digital muy poderosa, es lo que están diciendo los observadores de cultura en diferentes plataformas, incluyendo Reddit e Instagram, donde dicen que Mr. Jay-Z le acaba de poner dos punticos a la Y de su nombre para que la gente deje de buscar qué andaba haciendo él con Jeffrey Epstein. No sé. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees? Pues me parece una bobada. O sea, le puede funcionar para que la gente no encuentre esas búsquedas, pero igual lo pueden poner simplemente Jay-Z normal como lo escribimos todos y publicar la noticia. También tienes toda la razón. Pues en todo caso, el hecho es que ya en plataformas, Mr. Jay-Z tiene dos punticos en la Y arriba. ¿Sabes que vi algo? Dímelo. Están diciendo que así se tituló o así marcó él su primer disco, con el J con los dos punticos en la Y. O sea, regresando a las raíces. Sí, que se está devolviendo a los 90. Back to basics, Mr. Jay-Z. Bueno, también es otra buena forma de verlo, pero pues ahí está. Y no se ve nada mal. Debo decir que es un cambio estilístico lindo. Sí, es clasudo. Sí, se ve chévere. A mí me gusta. Me parece chévere. Vamos con discos. Aquí está Beyoncé con Crazy in Love. Strip That Down en las mañanas de la X. Estaba el fallecido Liam Payne, quien estuvo en algún momento aquí hablando con nosotros, conversando un poco sobre esta canción y también sobre sus canciones en aquel momento, también por esa misma época que sacó esta canción con los Migos, que estaban muy de moda, y con J Balvin. Vamos a hablar de uno de sus compañeros, de Harry Styles, quien se prepara para lanzar un nuevo disco y ha confesado, entre otras cosas, varias cosas. La primera, entre otras cosas, perdón, que reconoció sentirse muy solo tras la separación de One Direction. Sí, es que le estuvo dando detalles de toda esa época. Es una de las pocas veces en las que se ha atrevido a hablar del tema. Lo hizo en una conversación con Harry Lambert de The Sunday Times Magazine. Y ahí describió cómo el final del grupo estableció un antes y un después en su vida artística y personal. Y decía, cuando estás en una banda con otras cuatro personas, hay tanto espacio para esconderse. Solo soy una persona que tenía mucho peso en los hombros. Y muchas veces confesó que cuando actuaba en solitario, cuando estaba arrancando ya su carrera solista, se preguntaba, ¿qué hago con mis manos? No sé cómo moverlas, estoy yo solo parado en el escenario respondiendo por todo y por eso se sentía muy solo de repente. Reconoció que tuvo la fortuna de contar con la atención del público interesado en su música y aseguró que la presión era en gran parte autoimpuesta porque él quería que todo fuera absolutamente correcto y perfecto. Esto al recordar su primer álbum en 2017 como solista, en donde estaba buscando su identidad creativa, pero sentía esa responsabilidad de no defraudar a quienes confiaban en él y decía que había muchas personas que habían depositado su fe en él y no quería decepcionarlas. Ok, bueno. Ay, tan perfecto él como siempre. Mira, y entonces, ¿qué te iba yo a decir? ¿Y qué más noticias hay alrededor de Harry? Pues hay otra muy chévere y es que se anunció la semana pasada, si no estoy mal, que él va a ser el encargado de curar un festival musical que se llama el Meltdown Festival en Londres. Ese es como su nuevo trabajo. Él tiene que entrar a escoger qué artistas o qué bandas se van a estar presentando, darles el orden en el que salen al escenario y pues tiene esa nueva tarea de ese festival que va a ser del 11 al 21 de junio. Dice que se basarán sus amplias influencias desde el pop al soul, la electrónica y el rock hasta escenas más underground y jóvenes talentosos británicos emergentes. Ok, bueno, esta noticia es de Harry, quien lanza muy próximamente un nuevo álbum y que está celebrando fiestas de escucha, sesiones de escucha en diferentes partes del mundo, más de 40 locaciones alrededor del mundo. Estas son las mañanas 103.9. Aperture de Harry Styles en Mañanas de la X. ¿Tú sabías que Diana fue Therion? ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Lo juro. ¿Hay fotos? Diana era Therion. Antes de que existieran los Therion, Diana ya era Therion. ¿Pero qué hacía? ¿De qué animal? Creo que era leona. Ay, aquí estoy viendo algo que me... Ay, claro que sí, ya vi la foto. Sí, ¿viste? Uy, qué leona. Uh-huh. Era la leona. Mira, fíjate que esos posts viejos... No se pueden ampliar, no puede uno mirar la foto más grande, ¿cierto? No, a mí sí me deja. ¿Ah, sí? A mí sí. No me deja, maldita sea, maldito Instagram. Me odia Instagram. Oye, qué guapa se ve Diana. Hoy hablé con ella y tengo algo para contarte. Sigue sin voz. Sí, claro, no es que dijeron que se iba a demorar. Nah. Es que ella abusó de su voz. No, pero ya no quiero estar aquí sin ella. ¿Pero qué más? ¿Que sigue sin voz? ¿Pero que hasta cuándo? No, que ni idea. Que espera el lunes volver ya con su voz normal, pero del martes a hoy suena exactamente igual. Es decir, no suena. Pues es que debería estar cuidándose. No, sí se está cuidando. Está quietica en su casa con los gaticos. Esperemos que sí. Sí. Esperemos que sí. Dear Therion. Sí. Son mañanas de la X-1039 Orange County. Lo nuevo de Gorillaz suena a esta hora, la X. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Ahí estaba Orange County de Gorillaz con Bizarrap en la X, más música de su próximo álbum The Mountain, que sale el próximo 27 de febrero. Y por eso este miércoles 25 de febrero quiero invitar a escuchar el álbum a 30 de ustedes en la calle 78, número 1149 en Bogotá. El ingreso va a ser por orden de llegada hasta completar el aforo. Solamente hay 30 puestos. Este es un evento exclusivo de Gorillaz y de la X, junto a Audio Elite, la mejor tienda de alta fidelidad de sonido del país. y Estudio 47, productora audiovisual y agencia 360, enfocada en la creación de ideas innovadoras. Nos vemos este 25 de febrero para oír juntos The Mountain de Gorillaz con la X 103.9.